Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Con la 16ª entrega del audiólogo, le damos la bienvenida a Hernán Agrazada, el ingeniero, gracias. Estrella, productor. Poca gente hoy, está aplaudiendo del otro lado. Gracias, buenas noches. Con este tema más festivo, ¿no? Muy arriba. Y la producción me sugirió que veníamos mal de rating, teníamos que estirar temas cortos arriba. Y arriba. Estamos escuchando The Selector, un tema que tiene mucho que ver con esta cuestión de hoy. ¿Qué se trata de? De los 3 minutos esos que debe durar una canción, supuestamente. ¿Por qué le pusiste la canción programada? Porque de alguna manera. Es un truco, ¿no? Sí. Está un poco pensada por ahí, creo yo. Bien. Lo muy interesante de esta banda de selector de esta canción, que se llama 3 Minute Hero. Sí, héroe de 3 minutos. Dice: no quiero más mi estúpido trabajo. Sí. Quiero ser un héroe de 3 minutos. ¿Vos crees que ahí, pues, Serrano de los Decadentes sacó quiero tocar la guitarra todo el día? ¿Cómo es? No quiero trabajar todo el día, quiero tocar la guitarra todo el día. Por eso sacaron de ahí, ¿eh? Sí, vaya a saber. Es muy probable. Se suele escuchar la frase que dice: para que te pasen en la radio una canción, no debe superar los 3 minutos. Claro. Hoy nos vamos a encargar de ver cómo un artista puede verse influenciado bajo las normas que determinan su difusión. Sí. Y ahí tenemos un gran aspecto, seguramente lo vas a desarrollar más adelante, ¿no? Pero que tenés a la banda nueva que la quiere pegar, a la banda que la pegó y después tuve que... ¿no? Es muy interesante, porque vamos a ver qué pasa también post-éxito. Exactamente. Bueno, dale. Arranquemos el recorrido por los 3 minutos de éxito. Desde sus inicios, las canciones han tenido interminable cantidad de formatos. Sí. Que se fueron estandarizando de acuerdo a la época en que se encontraba. Claro. ¿Cómo es esto de que un hit tiene que durar 3 minutos? Esto viene de una larga data. Es muy interesante porque cuando empecé a investigar me sorprendí. Me sorprendió. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, sí, el formato en el que se escuchaba la música era el disco de pasta. Claro. Y el disco de pasta, en su versión original, tenía 78 revoluciones por minuto. Para la señora que está en casa, le decimos que era 78 veces por minuto pasaba la púa girando el disco completamente. Ah, eso quiere decir 78 veces. Y eso reproduce el audio. Eso. Amplifica el audio que está grabado en esos surcos analógicos. Bien. Esto daba en promedio esa velocidad de giro, daba exactamente para que una canción tenga que durar aproximadamente 3 minutos y pico, porque no alcanzaba no más. Alcanzaba físicamente. Físicamente se iba al disco a la mente. Claro. Y esto generó como un estándar. Sí. Y eso fue a principios del siglo XX, digamos. Fines del 19, principios del 20. Bien. Y que fue cuando empezó a también se transformó el mercado, en el sentido de que ya las bandas dejaban de tocar siempre en vivo. Empezaba, ¿no?, la difusión. Ahí empezó el primer, digamos, como... mercado, empezó el a... El primer mercado y como la primera aproximación a lo que sería un formato, claro, para comercializar. Luego, con la aparición del vinilo, que sí, cambia el material del disco... Perdón, antes era el de pasta. Claro, el de, bien, pasta eran sí o sí en 78, claro, RPM. Luego, con la creación del vinilo, se generaron otros formatos en 48 revoluciones por minuto y en 33, que, claro, son los que conocemos, son ya los de nosotros de purretes. eso igual mantuvo un promedio en la composición, en las canciones del rock y del pop, sí, digamos, pues ya venía de otra época y, claro, ya venía como con la costumbre. Claro. Pero pese a eso, sí, ya nos vamos a ir preparando un primer ejemplo, porque como siempre, ajá, hay excepciones a la regla, y quiénes, sí, pueden ser. ¿Quiénes, que, puede ser lo que ¿quiénes pueden ser lo que dijeron? A mí no me importa nada. Hagamos un tema de 7 minutos y que se convierta en un hit. ¿Quiénes son? Y los grandes, los cuatro. Los cuatro de Liverpool. ¿Y qué hicieron? Hicieron Hey Jude. A ver, Jude, dale. Mira. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Es el año 1968, con más de 7 minutos de duración. Es la primer canción de rock que entra en los charts ingleses y estadounidenses. Como o sea, single, ¿no? Como un single de 7 minutos, single, claro. O sea, permanece dentro de los primeros 10 puestos, sí, en ambos países. Siendo un anti-single. El anti-single. 7 minutos, una vez más, los Beatles lo han presionado. Ahora, no lo habían. Por ahí hubo otros casos antes, o este fue el más fuerte, pero los Beatles fueron los que lograron, o los primeros que pasaron de el grabar o editar en formato simple a el álbum. Sí. De hecho, sí, el primer álbum, si no me equivoco, es Sgt. Pepper, que, sí, es la historia del rock, ¿no? Uh-huh. Bien, es un dato. Quería confirmar. Después, en los 70, que con toda esta cuestión de la psicodelia, las canciones se hicieron un poco más... más complejas. Más complejas, más largas, y un poco menos comerciales, si se lo quiere, pese a que hay mucha data. Sí. Es un rock mucho más producido en estructuras y en instrumentación. Claro. Entonces, eso que necesitaba. Tiempo. Dame tiempo. Quiero hacer solo, quiero, claro, larguísimo. Somos tres, queremos hacer, claro, solo. Claro, es así el caso, por ejemplo, de Led Zeppelin con Starway. Escalera al cielo. Exactamente. Escalera al cielo. 10 minutillos. Una hora de arte. 10 minutillos. Una hora de teatro. Y que aparte que no, es la que a partir de la película Westworld no se puede tocar más cuando vas a poner una guitarra. En ninguna casa de música. No hagas eso, no, hagas no te eso. La van a vender. 10 minutos dura esto. Casi. Fue un himno, ¿o no? Un termo de mate. Sí, no sé, yo no tomo mate, pero. Pero de todas maneras, a mí me puede esta, y Led Zeppelin me puede. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Lo que te engancha es la producción. La dinámica. La, ¿o no? Las estructuras, claro, lo que aparece en la instrumentación. Es el. Vamos a rápidamente pasamos también a otro. Pero, ¿y no lo podemos dejar cortina? Vas a mencionar otro. Vamos a mencionar otro porque también está, por ejemplo, esto también de esa época que es. ¡Qué pelotazo! La Absolvia Bohemia. ¿Es un pelotazo? Para mí es un pelotazo. Uy, se acaba de bajar el ranking. No, no, para no, mí, para mí. Yo tengo un tema con Queen que ya lo sabemos. Ok. Y lo mismo con Hey Jude, pero no tiene que ver. También alrededor de los 7 minutos y una genialidad de superproducción. Sí. Porque esto... ¿Cómo tiene... vos, eso te voy a preguntar. O sea, aprovechándote de estar acá, ¿cómo grabaron todo? ¿Cómo es la grabación? Ahí, voy, ahí voy, te lo iba a contar porque claro. Tengo el multitrack. Algún día voy a traer a una sesión de audio. Tengo el multitrack de esta canción. Sí. Que en esta época se grababa en cinta de 2 pulgadas en 24 canales, ¿no? Sí. Tenían 24 espacios para meter instrumentos. Esta canción, en el momento en el que explota, sí, que se pone rockera, de esos 24 canales hay 16 ocupados por voces. Cuando arranca, cuando revienta. Sí, sí, sí. Mamma Mía. Sí. Ajá. Es increíble realmente cómo lo lograban. Hacían todo un sistema de reducciones. Por ejemplo, la batería estaba grabada en un montón de canales y ya lo premezclaban a 2 canales y ya quedaba así, porque te necesitaban ocupar. O sea, grababan entonces eso. Tenían que ir borrando, porque claro, no les entraba a los canales. Entonces, muy, muy jugado. Es muy interesante, los que puedan, les interesa el audio, dominan el Pro Tools, sí, que se bajen, que está en internet, esta sesión de 24 canales, porque es muy interesante cómo... tienen que utilizar en el mismo track varios instrumentos. Bueno, en un momento hay un coro, en un momento duplican el tambor con el pibe pegándole al tambor. ¡Pah! ¿Cómo duplican? Cuando entra hacen dos tambores, uno arriba del otro, pero en un canal que había una voz antes y después aparece un solo guitarra. Ah, o sea, vos escuchás ese canal de corrido y por un momento tenés un coro, por un momento sí, claro. Porque no tenían cómo meter semejante cantidad de data, porque esto realmente para la época es una superproducción. Claro. Y. Ya con esto nos vamos a los 80. Menos mal. Donde ya se va encaminando una estructura comercial. Sí. Se acortan un poquito las partes, ya vamos a estar en. Sí, ¿puedo interrumpirte un momento antes de pasar a los 80? Y esto es una pregunta. ¿Vos te pensás que hasta los 80, digamos, no había tanta, ¿cómo decir?, discusión sobre si la banda se puso como objetivo grabar un simple para que pueda ser difundido en la radio? Y sí, a partir de los 80, pues venían con ese... Lo dijiste al principio. Con el auge de la FM. No, pero aparte, vos dijiste al principio que la costumbre o la manera con la que se surgió todo, digamos, con la que se empezó, era la de los simples, precisamente. Uh-huh. Y por ahí estos ejemplos que acabamos de picar recién, era como empezar a romper ese patrón y de todas maneras lograr el simple, el hit. Sí, sí, sí. Y a partir de los 80, con lo que vos acabas de mencionar, lo de las FM, y con el volver, digamos, con ya una dada vuelta del sistema, por ahí empezó más la polémica, se me ocurre. Es probable. No, una teoría. Ponele. Una teoría que acaba la hora. Podemos cambiar al próximo tema, porque total tiene unos segundos de Changuín. Podemos ir hablando. En los 80, como decíamos, se va encaminando una estructura más comercial, se acortan Michael, un poco las partes. Michael. Y con él, qué oído que tiene manso hoy, está muy entrenado. Se empiezan a cortar las partes, ya estamos hablando de unos 5 minutos, ponele. Ya nos vamos encaminando. Nos estamos acercando al hit. A la medida inicial, digamos. Exactamente. Y se empiezan a reiterar estructuras, como ya está como que el tema radial era el que tenía un par de estribillos. El que tenía estrofa, estribillo, puente, estribillo, puente. Ya empieza a haber una estructura un poquito más acotada. Los productores ahí. Pero sigue siendo, claro, Quincy Jones y eso, sigue siendo superproducción esto. Porque realmente Michael es como increíble por momentos. No sé, nosotros lo escuchamos en el estudio y decimos... ¿Cómo mierda hicieron? Y contame eso. ¿Cómo escuchar este tema o alguno de este disco de Michael Jackson fuera del túnel o en Revolver? En Revolver es increíble. ¿Qué descubriste? Por ejemplo, ¿qué te acordás de algún tema? El otro día estábamos viendo con el ingeniero Eduardo Vergallo, mi socio, gran ingeniero, cómo, por ejemplo, usaban el bombo. Está el mango, está el Michael, fuertísimo, sí. Te golpea el corazón. Y tiene que ver con una cuestión de producción muy importante, que es lo que muchas veces hablamos, que con la parte digital, con la parte más moderna se perdió, que es el riesgo. Claro. Los tipos dicen, ok, te tiene que pegar, te voy a poner el bombo 5 decibeles más fuerte de lo que debería ir, que... Y no molesta, o sea, lo que sí tenían muy claro es que grababan muy bien y ocupaban muy bien en capas la cuestión de frecuencias. Entonces dividían muy bien de que si el bombo está realmente grave y muy fuerte, sí. El bajo está como clarito acompañando. Dividen muy bien las capas de frecuencia como para que nada moleste. Entenderte un poco más o explicar más llanamente esa parte, porque me parece súper interesante. ¿Qué pasa? No, mira, lo puedo hacer con un diciéndote, por ejemplo, ¿no te pasa que con la música moderna escuchás 6 temas seguidos y al tanta compresión, tanta estridencia, te terminan molestando? Sí. Bueno, esta gente se dedicaba a que realmente eso no pase. Wow, okay. Y generaban una cantidad de capas dentro pensada, de la estructura de una canción. Pensada matemáticamente las frecuencias. Muy pensadas. E incluso hay mucha data de esto, porque incluso la música de los 80, al estar grabada en cinta, sí. He investigado que tienen muchos arreglos a tierra. Para el que no sabe qué es a tierra, es que la música tiene 1, 2, 3, va. Estoy contando con algo arriba de la canción. Sí. Sacate los auriculares. Va. Esto, ¿no? Sí. Bueno. Cuando se grababan 24 canales y había que hacer esto que te digo, que había que aprovechar un canal, sí. Para grabar varias cosas, los arreglos que pisaban, que pasaban de compás, digamos, sí. de esos cuatro, en los 80 hay mucho que no existe, no sé. Que en el cuarto termina y aparece otra cosa, porque necesitaban pinchar ahí, que es grabar en ese canal, claro. Otra cosa. Ah, mirá, es muy interesante. Sí. Bueno, y nos fuimos. No, sí, pero volvamos. Ya pasamos de Michael a otro más. ¿O no? No, por ahora no. Aquí es donde la difusión por radio revive el estándar de canción de aproximadamente 3 minutos. Sí. Ya estamos acá alrededor de los 4, ponele. Las radios comenzaron a hacer estructuras de programación de música mezcladas con tandas publicitarias. Sí. Acá es donde se va todo a la goma. Y es donde ahí se vuelve a replantear cuánto puede durar una canción. Porque ahora está vendido ese espacio. Ah, ¿entendés? Claro. Necesitamos poner 4 canciones, una y tanda. Una tanda. No me mandé la tanda ahora porque quedamos no. mal. Es que era como que esto está todo pago. Está todo pago. Esto fue marcando tendencia en los 90. Sí. Y ya llegado el 2000 se transformó en un estándar de canción radial de estructuras así como súper simples, medida. Estrofa, estribillo. Sí, a lo sumo puente. Puente como mucho, sí, parte como C mucho. Sería un delirio. Sin solos de guitarra y muchos estribillos coreables para las masas. Claro. Este es, podemos tirar ya Dale. Un ejemplo del 2000 que es Foo Fighters, Time Like This. Time Like This. Sí, este es un caso ejemplar, ¿no? De la medida justa. La medida justa. Dale, escúchame. Times like this de Foo Fighters y en medio tres tristes tigres, ¿no? Sí, ¿Qué ibas a contar, una anécdota que te pasó viendo la vuelta a su estéreo? ¿Fue? Sí, que eso, mira, al escuchar esto, que donde en el 2000 la música se volvió de riff. O sea, ya no más solos de guitarra, estructuras muy simples, lo que sí. decíamos, estrofa, estribillo, hay que cantarla, música para estadios. O los solos se transformaban en melodías. Completamente. Me repetía la melodía vocal. Variable. Me pasó en la vuelta de Soda en River, que flasheé mucho con eso. Yo fuimos juntos. ¿Verdad? Exactamente. Soy muy fanático, ¿sabes? Sí, Soda y eso. Y me pasó en la vuelta que flasheé mucho con eso y dije, uy, qué largos son las canciones. ¿En serio? Porque, claro, de repente había, no sé, final caja negra, lo que sea, claro. Dos solos de guitarra, o sea, un solo en el medio de un minuto y una coda con un solo de guitarra. O el de un millón de años luz. Un millón de años luz. Era un millón de años, duraba. Claro, me pasó algo zarpado, porque claro, ya uno cambia la manera de escuchar. Te entrena, como que te van moldando eso del oído. Sí. No está bueno tampoco de llegar para a ese nada, punto. Para nada. ¿Qué pasa con estos formatos nuevos? Yo diría que ojo con este fenómeno, porque yo particularmente lo asocio también con el bienestar del éxito. Sí. ¿Cómo es esto? Al tener un éxito comercial, los músicos, los artistas ganan mucho dinero en regalías por difusión. Sí. Y suelen cambiar su estatus económico también. Bueno, ahora cambió eso con el iPad. Antes empezaban por la MacBook Pro, el auto, la casa, campos, etc. Esto, a mi entender, hace que su próxima obra esté influenciado por el éxito anterior. Sí. Y quizá se repita la fórmula comercial del mismo. O entonces escuchamos muchas veces temas que siguieron un éxito que son muy parecidos al anterior. Y otros que lo intentaron y no lo lograron. Y también. ¿No? También. Que la pegaron con un disco, quisieron en el segundo hacer repetir la fórmula y no lo pudieron. O la gente no lo compró, ¿no? Esto es desde mi punto de vista. Yo creo que para mí el momento más creativo de un artista es previo al éxito, donde el cual no está influenciado en su estatus económico, sino que está solamente creando. O bajo un entorno, algo que hablaste vos en un momento, cuando logran correrse por ahí de la cotidianidad e irse a un entorno totalmente también ajeno y por ahí pueden... Sí, creo que igual es difícil. No sentirse influenciado por cuando realmente te pasa un éxito grande. Me parece muy difícil no caer en esa trampa. ¿Tenés algún caso que puedas mencionar para un lado o para otro? No. O sea, o una situación hay vivida. Miles de casos. ¿De mía? Sí. No. No, ¿por qué me pones incómodo? No, te hice pensar nada más, por ahí te acordabas. No vamos a mencionar que no se pueden. No, pero bandas así como, qué sé yo, Green Day, Fighters y eso, como que está muy marcada la estructura que tienen muy claro, que es una cuestión absolutamente radial. Claro. No sé, tiene tu parte. Son pocas las bandas, o sea, tenés que tener una seguridad muy grande y estar en un lugar muy sólido como para tomar riesgos, que es algo que también vos hablas bastante. Y me acuerdo ahora de la nota esta que traje, no tenía nada que ver, pero bandas como Metallica, al ser un disco con Lou Reed por ahí, digamos, eso se lo permiten, pero también porque pueden, ¿no? Obviamente, su carrera no depende de alguna manera de eso. De alguna manera, justamente acá la industria nacional no es una industria en la que cual te permita tomar te permita también tomar un riesgo. Catupecu Machu, ¿no te parece una banda que ha tomado riesgos? Pero para mí es por ahí. Sí, buscan, tienen búsqueda todo el tiempo, eso está buenísimo. No, y hay muchos artistas. Sí. No es lo normal, pero. Sí, hay, por suerte sigue habiendo. Sigue habiendo búsqueda. ¿Tenemos una frase ya? Estaría promediando ya al final. ¿Querés contar con qué nos vamos antes de que...? Claro que sí. Nos vamos a despedir con una canción que dura un poco más de 3 minutos, 4 minutos y pico. Es de Los Rodríguez, amigo Andrés Calamaro. Sí. Y banda. Del disco Sin Documento, que se reeditó hace poco. Mi Rock Perdido, el tema. Y es muy gracioso porque cuando para la parte de rock, lo para, hace un mid-tempo y dice: no me gustan las canciones porque mienten, porque todo se resuelve en 3 minutos. pero antes me despido de esta 16ª entrega diciéndoles: la inspiración no debe tener condiciones, solo expresen lo que sientan y regístrenlo de la mejor manera posible, y con eso estarán cumpliendo con el único mandato de la creación.